Es la 1 de la tarde en Canarias. Canarias a la 1. Paola Linares. Muy buenas tardes. La situación del volcán parece que ha variado poco desde ayer, que se inició, como saben, una nueva fase más explosiva y con dos nuevas bocas que emana lava, con lo que ahora son tres bocas en total, según los últimos datos del PEVOLCA. Una situación, desde luego, peor que la que vivíamos hasta mañana, la mañana de ayer, y que preocupa a las autoridades, como ha reconocido en Canarias Radio el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata. La situación empeora, continúa la emisión de lava de manera importante, y por tanto ese avance y ese ensanche, ¿no?, en algunas zonas de la colada. Esta situación obligó ayer a desalojar a 160 personas de Tajuya, Tacande de Abajo y Tacande de Arriba. El porqué lo explica María José Blanco, directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias. El escenario peor sería el desmoronamiento parcial o total del cono eruptivo, generando flujos de alta velocidad que podrían expandirse lateralmente, llegando a zonas que no estaban previamente evacuadas. Ante esta situación, se decidió evacuar las zonas que el comité científico decidió que podrían verse afectados por una posible ocurrencia del escenario peor. Con estas nuevas evacuaciones son casi 6.000 las personas que han tenido que dejar hasta ahora sus casas en la isla de La Palma. La situación de la erupción ha variado poco desde anoche, según ha afirmado esta mañana el alcalde del Paso, Sergio Rodríguez, a Televisión Canaria. Durante la noche el volcán ha seguido emitiendo lava que discurre, según Rodríguez, por encima de la colada anterior. Preocupa su evolución y que pueda salir del cauce primario y afectar a nuevas poblaciones. La preocupación que tenemos es que se saliera de ese cauce y pudiese afectar sobre todo aquí arriba al inicio, en la zona de Alcalá, y después en la zona de Los Campitos, ¿no? La información que yo tengo en este momento es que en su mayor parte el trayecto que sigue es el mismo de la otra colada, discurre por encima, pero hay ciertas dudas respecto a determinadas zonas, ¿no? Es lo que vamos a comprobar con ese dron en esos momentos. Además de la lava, el volcán emite gran cantidad de cenizas, lo que afecta a las poblaciones cercanas, pero también a las conexiones aéreas. Ayer, a lo largo de la tarde, las compañías interinsulares se vieron obligadas a cancelar todos sus vuelos. Hoy AENA ha informado de que permanece inoperativo el aeropuerto de La Palma por la ceniza que hay todavía en las pistas y en la plataforma, y que están trabajando para retirarla. El resto de aeropuertos mantiene sus operaciones y las compañías interinsulares mantienen todas sus conexiones, excepto las entradas y salidas de La Palma. Para conocer cómo se va a comportar la ceniza a partir de ahora, es básico conocer la predicción del tiempo, algo hoy más importante que nunca, si cabe, para conocer esa dirección, el comportamiento que pueden tener. Para esto nos puede ayudar Edgar Cedrés, meteorólogo de Radio Televisión Canaria. Edgar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Paola. ¿Cómo se espera que se comporten las cenizas? ¿Qué predice la predicción meteorológica? Pues en general, a esta hora de la tarde, al igual que durante la mañana, esa ceniza, esa columna eruptiva, sale hacia el norte-nordeste de la isla de La Palma. Tenemos vientos del sur y del suroeste a partir de unos 1.700-1.800 metros de altitud, y esa lluvia de cenizas pues se desplaza en este caso hacia el nordeste. No se descarta que se produzca sobre todo en los municipios de San Andrés y Sauces y Barlovento. A nivel de superficie, donde se está produciendo la erupción, en el municipio del Paso, el viento es flojo de dirección variable, predominan las brisas de mar a tierra, y en general, para mañana la situación cambiará poco en cuanto al régimen de viento. Seguiremos con ese flujo del suroeste a partir de unos 1.600-1.700 metros de altitud, por lo que en altura esa columna eruptiva tenderá a desplazarse hacia el nordeste. Ojalá así sea y nos permita mejorar esas conexiones aéreas en estos momentos. Y para el resto del archipiélago, ¿qué situación meteorológica nos espera en las próximas horas y este fin de semana, Edgar? Pues sí, en principio hasta ahora de la tarde predomina la nubosidad de evolución. Ha aparecido ya, sobre todo en el interior de las islas de mayor relieve. Esa nubosidad no tendrá mayores consecuencias y el tiempo más soleado lo disfrutamos en zonas costeras, en Lanzarote y en Fuerteventura. Hoy las temperaturas no son diferentes a las de ayer. Los cambios llegarán de cara a mañana, cuando subirán especialmente las máximas en el interior de las islas. Y en general, situación tranquila en cuanto al estado del mar. Como decimos, para mañana lo más destacado será ese ascenso de los termómetros, sobre todo en el interior de las islas de mayor relieve. En la costa, los valores se moverán a primera hora de la tarde entre los 26 y algo más de 30 grados, y no son descartables valores de más de 32 grados en algunos puntos del sur y del oeste de la isla de Gran Canaria. En general, seguiremos con el régimen de alisios a nivel de superficie, vientos del sur y suroeste en cumbres de La Palma y de Tenerife, y situación tranquila en las costas, sobre todo en las del sur y del oeste de las islas de mayor relieve y las del sur y del este de Lanzarote y Fuerteventura. Predomina la marejada en costas expuestas al alisio y las olas más grandes llegan a las costas del norte de las islas por mar de fondo del norte y rondan el metro, metro y medio de altura. Gracias, Edgar, por la completa información. Buenas tardes. Un saludo, buena tarde. Y a las 2 de la tarde, Juan Luis Monzón, es tiempo del Deportivo, siempre pendientes, lo recordamos como no podía ser de otra manera, de la rueda de prensa prevista precisamente para esa hora por el Comité Científico del PEVOLCA y que le vamos a dar aquí en directo. Mientras tanto, ¿qué contenidos tienen previstos en el Deportivo, Juan Luis? Cuéntanos, buenas tardes. Por supuesto que sí, Paola, muy buenas tardes. Pues analizaremos la previa del choque de la Unión Deportiva Las Palmas hoy, recuerden, 5:15 de la tarde ante la Sociedad Deportiva Ponferradina en el estadio de Gran Canaria. Analizaremos también lo que fue la derrota segunda consecutiva del Club Deportivo Tenerife en el estadio Juegos Mediterráneos de Almería anoche por 3-1. Hoy tenemos baloncesto también de la ACB, dos partidos y juegan los nuestros. A las 5 de la tarde juega el Lenovo Tenerife visitando o recibiendo, perdón, al Bilbao Basket, y será el Herbalife Gran Canaria, este sí, el que juegue fuera en la cancha de Unicaja de Málaga a las 8:45. Y hasta ahora estamos muy, muy pendientes de la final de la Supercopa de España Femenina de Voleibol, con una de las nuestras, con el Gran Canaria, que está igualando a dos ahora mismo con el Field Volley Alcobendas. Se la van a jugar todo en este último set. Gracias, Juan Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos para ampliar toda la información de la actualidad y la que tiene en concreto que ver con la isla de La Palma. Canarias a la una. Rompe con las etiquetas, apunta hacia lo más alto y pon rumbo hacia tus metas. Con el nuevo Polo tú defines los límites. Nuevo Polo más equipado que nunca. Ya en Canarias desde solo 12.800 euros. ¿Quién dice que no puedes? Volkswagen. No difundas noticias falsas. Sé crítico. Busca la fuente y no reenvíes de forma automática. Sé responsable y recurre a información fiable. Contrasta fotografías y vídeos. Sé sensato y consulta fuentes oficiales. Radio Televisión Canaria con La Palma. Pendientes también. Canarias Radio informándoles a estas horas, ofreciéndoles la última hora sobre. Contamos la vida y nos dirigimos a la gente de nuestros pueblos, de nuestros barrios, a los que hacen del deporte no solo una pasión, sino un estilo de vida. A ti que estás por llegar y a los que te esperan para darte la bienvenida. Porque aquí no se queda nadie atrás. Cabemos todos y nos sentimos afortunados de saber que hay 2 millones de razones que nos conectan. Porque somos lo que nos une. Canarias Radio. Contamos la vida. Canarias a la una. Paola Linares. Pues la situación, se lo hemos contado por lo pronto, parece que ha cambiado poco de ayer por la tarde, pero está peor que ayer por la mañana. Ayer el volcán se tornaba más explosivo, se abrían 2 nuevas bocas, con lo que ahora serían 3 manando lava. Una situación que preocupa a las autoridades. Mariano Hernández Zapatas, presidente del Cabildo de La Palma. La situación empeora, continúa la emisión de lava de manera importante y por tanto ese avance y ese ensanche, ¿no?, en algunas zonas de la colada. Por tanto, mandamos un mensaje a la población de que sigan como hasta el momento, atendiendo a los mensajes de canales oficiales, atendiendo a las recomendaciones de los cuerpos de seguridad de emergencia, porque la prioridad, siempre la prioridad, tiene que ser la salud de las personas. Lo contaba en Qué Buena Hora en Canarias Radio, también en Televisión Canaria. En este caso, esta mañana el alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, contaba que la situación había variado poco desde anoche. No ha variado nada respecto a la de ayer, se ha relajado un poco quizás en los primeros momentos aquellos que hubo una tensión y que propició la evacuación, porque los científicos hablaban de un escenario un poco complicado. Se hizo un vuelo de dron en aquel momento, se pudo comprobar que las bocas nuevas que se abrían lo que estaba haciendo era liberar presión del volcán, según nos comentaron. Durante la noche el volcán ha seguido emitiendo lava que discurre, según Rodríguez, por encima de la colada anterior, preocupa su evolución y que pueda salir del cauce primario y afectar a nuevas poblaciones. La preocupación que tenemos es que se saliera de ese cauce y pudiese afectar sobre todo aquí arriba al inicio, en la zona de Alcalá. Y después en la zona de los campitos, ¿no? La información que yo tengo en este momento es que en su mayor parte el trayecto que sigue es el mismo de la otra colada, discurre por encima, pero hay ciertas dudas respecto a determinadas zonas, ¿no? Es lo que vamos a comprobar con ese dron en esos momentos. Y continúa hasta ahora la reunión del comité director del PEVOLCA en la que se tomarán las decisiones operativas necesarias. El consejero portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, considera que el dispositivo de protección civil funciona de forma correcta tras 6 días de erupción volcánica. Insiste en que este es un operativo complejo, excepcional y cambiante que requiere de la colaboración ciudadana. Tiene aquí dos objetivos. No están en el mismo plano, uno va después que el otro. Primero, seguridad. Seguridad de las personas, seguridad de los equipos intervinientes que están sobre el terreno. Y en segundo lugar, reconstrucción. En el primer momento hay que pensar en la reconstrucción. Pensar en ir teniendo información y prepararnos para la reconstrucción, las ayudas, la puesta en marcha de todos los mecanismos para ayudar, auxiliar a quienes han sufrido. Los nuevos focos de emisión dejan un recorrido de lava que se superpone a las anteriores coladas, como les hemos contado, y van, según confirma también el consejero, más deprisa. Hay un pequeño avance hacia el sur, en las proximidades de un cementerio, y esa colada va más deprisa que la otra colada inicial o las coladas iniciales que se acercaban a todo que por un lado. Y es una lava aparentemente más fluida, los científicos y los expertos están analizando sus características, hemos hecho varios vuelos de dron con los drones nuestros. En la tarde de ayer, como saben, un cambio en el volcán que pasó a ser más explosivo obligó al desalojo de 160 personas de Tajuya, Tacande de Abajo y Tacande de Arriba. El Comité Científico del PEVOLCA evaluó el riesgo de derrumbe de parte del cono volcánico. José María Blanco, directora del Instituto Geográfico de Canarias. Constatar el hecho de que habían aparecido 2 nuevos centros emisores en la falda del cono volcánico en su sector noreste, que emitían lavas de gran velocidad y fluidez, y viendo que estos centros pudieran ser los que marcaran una posible apertura de una fractura que uniera estos 2 centros y que pudiera producir la desestabilización de un sector del cono principal, fue por lo que se decidió tomar las medidas de evacuación. Y como les hemos contado, hasta ahora está reunido la dirección del PEVOLCA para valorar los últimos datos que nos deja este volcán, esta erupción, y a las 2 de la tarde, o sobre las 2 de la tarde, está previsto que den una rueda de prensa para decirnos los últimos datos de los que disponen. En la Casa Palacio Salazar, en La Palma, está nuestra compañera Noemí Galván a la espera de esa rueda de prensa. Noemí, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Paola? Buenas tardes. Pues como bien decías, hasta ahora se encuentra reunido ese comité de dirección del PEVOLCA en el Cabildo de La Palma. Recordamos que es ese comité que tiene que tomar las medidas de protección civil después de reunirse ese comité científico que es el que evalúa la situación y la evolución que está teniendo esta erupción volcánica. Estamos a la espera de noticias. Los medios en esa rueda de prensa que ofrecerán posteriormente después de esta reunión convocada en principio a las 2 de la tarde. Estamos, como decías, muy pendientes de la evolución de la erupción tras una tarde que explicabas, la de ayer, de mucho caos e incertidumbre con ese incremento que se daba de la explosividad y la apertura de esas nuevas 2 bocas, lo que obligaba primero a confinar y minutos después a rectificar con una evacuación de vecinos de varias calles en Tajuya, Tacande Bajo y Tacande de Arriba. Como te digo, muy pendientes de esa evolución que van a explicar los científicos en las últimas horas y de las posibles medidas, si las hay, que supongan un cambio en las restricciones de cara a la protección civil. Gracias, Noemí. Muy buenas tardes y te escuchamos después. Vamos a estar, como decimos, muy pendientes de si ha habido más cambios de los que nos pueda contar en la dirección del PEVOLCA. Si ha habido más cambios, ¿qué podemos esperar del cambio que sí que hubo ayer con ese volcán que se tornó pues más explosivo de lo que estaba haciendo? Y otro de los problemas que causa la ceniza es su acumulación en las calles, en las techumbres. Ayer esta acumulación hizo que cayera el techo del pabellón Federico Simón, el terrero de lucha. El concejal de urbanismo de los Llanos de Aridane, Manuel Pereira, ha explicado que trabajan intensamente para evitar que esta ceniza se acumule. Ayer lo veíamos en el pabellón de lucha del Paso. Pues eso es una situación, digamos, que viene aparejada de las consecuencias del volcán y que hay que estar también atentos. Se están revisando todas las cubiertas de instalaciones y de pabellones del municipio para evitar que se produzca esta situación, que se acumule esa arena y que genere una sobrecarga importante sobre las cubiertas. Y recuerda también que esta ceniza se debe retirar con mascarillas y gafas y que nunca se retire con agua. Mientras AENA informa de que el aeropuerto de La Palma se mantiene inoperativo por esa acumulación de cenizas de las que hablábamos al principio y está con labores de limpieza de la pista y la plataforma. Son unos 250.000 metros cuadrados. El resto de los aeropuertos de Canarias sí está operativo y la compañía aérea Canaria Vinter ya anunciaba esta mañana la reanudación de sus vuelos, excepto los que tienen origen o destino a La Palma. El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, ha confirmado hoy en Canarias Radio que a pesar de esto, el abastecimiento de la isla está garantizado. Pues implica pues, que tarden más en llegar diferentes suministros a la isla, pero bueno, por ahora no estamos incomunicados, la línea marítima continúa en normal funcionamiento, incluso se podrían incrementar esas frecuencias. Por supuesto, aprovechar también para agradecernos a esas líneas marítimas que desde el minuto uno se han puesto a disposición de esta isla para lo que fuera necesario. Por tanto, no hay preocupación en cuanto a desabastecimiento, si era esa la pregunta. Y atención a los curiosos que siguen moviéndose por la isla o van hacia la isla de La Palma, en este caso por mar, porque ya está cerrado el aeropuerto. Las autoridades y los efectivos de emergencias recuerdan que están colapsando las carreteras, a pesar de que las autoridades insisten en que no suban a ver el volcán. Hacen un llamamiento a la responsabilidad y que solo acudan a la zona las personas para las que sea estrictamente necesario. Y continuamos porque no cesa el trabajo de los investigadores, las investigadoras científicas. Este sábado está previsto que llegue a La Palma el buque oceanográfico Ramón Margalef, gemelo del Ángeles Alvariño y cuya primera campaña tuvo lugar en el volcán submarino del Hierro, precisamente. El buque está ya en camino y su objetivo principal es realizar un estudio geomorfológico de detalle y altísima resolución que además podrá compararse con uno realizado anteriormente en la misma zona donde ha erupcionado este volcán. Eugenio Fraile es investigador científico del Instituto Español de Oceanografía y lo ha explicado hoy en el programa Explora. En ese momento tuvimos esa batimetría, que ahora la tenemos como de referencia, y ahora vamos a hacer lo mismo, y con esos dos mapas podemos hacer comparativas para ver si el terreno pues, se ha levantado, se ha agrietado, hay alguna formación de diques que no ha estado anteriormente, ha habido algún tipo de colapso o salidas de algún material hidrotermal más profundo que no veamos en superficie. Este es el principal objetivo de este buque, pero se harán otros muchos estudios. Uno de ellos tiene que ver con la posible llegada de la lava al mar, como ha explicado Fraile. Haremos análisis exhaustivos de física, de química, de microbiología, de fitoplancton, de zooplancton, para ver cómo esa posible, digo posible, entrada de magma en el océano, pues puede alterar una vez más, uno de los ecosistemas más ricos de Canarias, porque justo está casi entrando en la Reserva Marina de La Palma, o está próximo a la Reserva Marina de La Palma. Canarias a la una. Paola Linares. Pues será mañana, pasadas las 3 de la tarde, cuando se cumpla una semana desde la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Fue concretamente a las 3 y 18 minutos. Ese 11 de septiembre tuvo lugar el primer movimiento sísmico en los municipios de Mazo y Fuencaliente, que dio paso a un enjambre. Un primer movimiento de baja intensidad, que dos días después ya superaban los 2 centenares y que provocaba la subida de alerta volcánica a semáforo amarillo. Nadie podía pensar que la evolución del fenómeno iría tan rápido. Se Castro nos cuenta en este reportaje cómo se ha desarrollado esta semana. El 13 de septiembre, dos días después del primer terremoto, se activa el PEVOLCA en la zona de Cumbre Vieja, en La Palma. Para el seguimiento de la actividad sísmica, se encendía ese semáforo amarillo en los municipios de Los Llanos, Aridane, Fuencaliente, El Paso y Mazo. Las autoridades aseguraban que esta situación no implicaba riesgo para la población. Realmente lo que significa esa posición amarilla es que la ciudadanía debe estar atenta a los comunicados que se emitan por parte de la Autoridad de Protección Civil. En el ámbito de la protección civil, por supuesto, tanto el Instituto Geográfico Nacional como el Instituto Geográfico Canarias, pues iremos informando del ámbito meramente científico, pero realmente las acciones de protección civil tienen potestad en la protección civil. Poco a poco la sismicidad se dirigía hacia el noroeste de La Palma, avanzaba por Cumbre Vieja hacia el norte y los terremotos comenzaban a sentirse. La superficie se deformaba 6 centímetros, los científicos hablaban de 11 millones de metros cúbicos de magma. parecía que había bajado, por la noche volvió a subir. Esta noche hemos vuelto a tener bastantes terremotos, incluso algunos sentidos ahora por la mañana temprano. Hemos tenido una evolución hacia el oeste de la sismicidad durante la noche del lunes al martes, y esta noche parece que no ha habido una evolución clara en ninguna dirección, aunque estamos revisándolo todavía. El jueves, tres días antes de la erupción, el suelo continuaba deformándose 10 centímetros y los movimientos ya se concentraban en la zona de GDI, en El Paso. La información preventiva a la población puerta a puerta se intensificaba. Nos dicen los expertos es que pues, se debe seguir a la expectativa, pero elevando este semáforo amarillo por la alta incidencia de movimientos sísmicos que se han dado y por la evolución que ha ido teniendo, ¿no?, durante los últimos meses. El Involcán hablaba ya de más de 20.000 terremotos en apenas 6 días. El viernes la actividad sísmica da un pequeño respiro. Había un impasse y parecía que podría volver la calma. También se anunciaba la llegada de un avión desde la península para monitorizar el calor de las entrañas de Cumbre Vieja. Tranquilo, sí, hasta que pase ese momento, porque estamos, no sé, nunca hemos vivido eso, sería la primera vez. Pero una cosa ligera, mi niña se asustó más, pero es una cosa ligera. Pues ya te informan y ya te oye los comentarios y tal, pero sí, yo por lo menos estoy tranquila, de momento. El sábado se aprovecha para organizar jornadas de información en un terrero de lucha para los vecinos de Las Manchas de Abajo, San Nicolás, GDI, La Bombilla, El Remo y Puerto Nao. Se trataba de tranquilizar y lograr que se estuviera preparado. Sí que se sienten bastante y la población está, yo creo que bastante preocupada en ese sentido, porque digamos que hasta escalofrío te entra en el cuerpo cuando se notan, ¿vale? Son bastante, digamos que notables y bueno, y muy frecuentes. Estamos, yo creo que prácticamente muchos sin dormir. Y bueno, preocupados por la situación. La noche del sábado al domingo volvían a intensificarse los terremotos. Poco después de las 11 de la mañana del domingo, un terremoto de magnitud 3,8 estremecía el Valle de Aridane. Era la antesala del volcán, justo 4 horas antes de que Cabeza de Vaca se abriera en dos. De tal manera que siempre... Lo están viendo, tenemos imagen en directo. Acaba de producirse la erupción volcánica en la isla de La Palma. Finalmente, el domingo 19 de septiembre de 2021, a las 3 y 12 minutos de la tarde, nacía el volcán y comenzaba a morir una parte del Valle de Aridane. Producido en esa zona desde el Time, estamos localizando estas imágenes en directo, momento histórico en Canarias que vive una nueva erupción volcánica cuando son las 3 y 12 minutos de la tarde. Bueno, pues nos informa en Twitter y de forma muy escueta todavía el Instituto Volcanológico de Canarias de que se ha abierto un nuevo foco de emisión este sábado por la mañana en el volcán de La Palma. El foco de emisión se localiza, según esta pequeña nota que envían a través de Twitter, que se localiza más al oeste del foco principal, según, como decimos siempre, el Involcán. Este foco se sumaría, por tanto, a las 2 nuevas bocas eruptivas que se abrieron el viernes y que obligaron a evacuar a los vecinos que aún permanecían en 3 de las zonas más amenazadas. Este volcán, como les estamos contando, permanece activo desde el 19 de septiembre y de momento ha obligado a la evacuación de unas 6.000 personas tras arrasar también viviendas, cultivos e infraestructura. Llevamos 6 días ya de erupción, a punto de cumplir la semana, una semana de desolación e incertidumbre ante el futuro. Con Javier Granados y Gustavo Huijeguera recordamos cómo los habitantes del Valle de Aridane han afrontado este escenario. Mucho miedo. Esto no lo esperaba, estábamos avisados, pero no lo esperaba. Sí, se notaban varios temblores, bastantes temblores, pero como no había subido el semáforo naranja, pues no se imaginaba uno que fuera tan de repente. El domingo pasado, a las 3 y 13 de la tarde, se cumplieron las previsiones científicas. Una explosión, la salida de una intensa y altísima humareda negra, marcó el inicio de la erupción. La lava, no sé ni cuántos metros estará a nivel de la montaña, que vemos cómo escupe hacia arriba el magma. Yo en ese momento estaba en casa de mi abuela y salí un momento a los llanos, a casa de mi padre, y cuando estaba bajando, Me llegaron los mensajes al móvil de mis amigos y todo, que había explotado el volcán, y yo lo primero que hice fue llamar a mi madre porque había ido a llevar a mi tío al aeropuerto. Tras las primeras explosiones, el volcán comienza a lanzar lava. Se crea la colada de rocas incandescentes que se desplaza hacia la costa. Comienza el desalojo urgente de las viviendas más próximas a las bocas eruptivas. Paraíso, Pastelero... Nosotros nos fuimos desalojados, salimos a las 9. Lo que pasa que ya luego, ya al regresar, ya nos dijeron que no podíamos bajar. Y nada, pues aquí estamos. Nos dijeron que viniéramos por aquí, pues aquí estamos. Sí, bueno, nos dijeron que... En principio nos dijeron que si nos iban a dar un alojamiento, un albergue. Pero al tener el perro, pues no había la posibilidad esa, porque no querían perros en los albergues, al parecer. Y nada, pues a pasar la noche en el coche. Tuvimos que evacuar hoy, nos tuvimos que ir debido a la ceniza que estaba cayendo, a los gases. Yo creo que todos sentimos una cierta incertidumbre por lo que pueda pasar. Y nos tuvimos que ir donde nosotros estamos viviendo ahora mismo, es en el Paraíso, que fue justo cuando salimos fuera de la casa, fue justo detrás, muy cerca de donde fue la erupción. Y salir corriendo, entramos en pánico. Esa incertidumbre se transformó en cuestión de horas en pánico. El avance de la lava, ladera abajo, se tragaba las primeras viviendas. Llena de granzón por todos sitios. No. Se llevó un montón de casas por ahí. Eso no quedó nada. Tiendas y de todo. Y nos quedamos sin nada, con dos chicas que tengo, por la mujer, por nada, nada. Ahí nos quedó nada. No pudimos quitar ni, como se suele decir, ni las prendas, prácticamente nada, nada de lo que había. Lo único que pude ver de mi casa es que está llena de piedras, tanto suelo como techo, no se ve nada, o sea, está todo negro, pero no sé mucho más. Ya me llamaron que se está quemando la casa, unos campitos, la vinagrera, pues es lo que hay. Esperar a ver lo que va a salir, a ver si tenemos dónde quedarnos o podemos quedarnos en algún lado. Allí había un grupito de casas, que es de donde yo soy, y todo eso ya no existe. Tampoco las casas que estaban en el Paraíso, que por cierto era de una tía mía, y ya se fue todo. Una erupción que ya ha causado un grave daño social y económico. No solo se ha tragado viviendas, también fincas, negocios, infraestructuras agrarias. Momentos de gran dureza donde los canarios se han volcado en ayudar. Pues algo de ropa que tenía por casa, que ya no necesitábamos mi madre y yo, y a lo mejor pues le puede hacer falta a alguien. Y también vi por redes sociales que necesitaban gente para doblar y para ordenar un poco la cosa, y vine a ver pues si todavía necesitaban ayuda. Estábamos ahí con la madre de otro amigo de mi clase y nos dijo que él había perdido todo y que pues que era muy difícil para ellos, y pues salimos a ver si podíamos hablar con él y ver cómo estaba, para darle ese apoyo moral que necesita. Solo pido eso, que las administraciones nos ayuden, que no nos olvide, y por favor lo antes posible. Necesitamos un techo, necesitamos donde vivir. Ante este escenario, las administraciones se han volcado con la palma. Los presidentes de los gobiernos de España y de Canarias han prometido ayudas. Canarias va a acogerse a estos fondos de solidaridad. Tenemos suficientes capacidades aquí desplegadas en La Palma para poder hacer frente a cualquier tipo de eventualidad y posteriormente la reconstrucción o la recuperación. El compromiso político se ha visto respaldado también con la visita esta semana de los Reyes de España a la Isla Bonita. Trasladar un mensaje también de ánimo, me consta que compartido por todos, para nuestros compatriotas, los ciudadanos de la Isla de La Palma. En este escenario de desolación e incertidumbre surge siempre la misma pregunta. ¿Cuándo se detendrá la erupción? Responde la investigadora Alba Martín. Ahora mismo pues no se puede responder a, bueno, pues durará dos semanas, durará un mes. El Colegio de Geólogos, por ejemplo, ayer sí que publicó que estimaban que fuese un mes de duración, pero yo creo que es muy temprano y bueno, se está intentando estudiar lo máximo posible. Y ahora toca pues seguir adelante e intentar hacer un futuro nuevo, que yo creo que si me están escuchando gente que haya perdido su casa, seguro que vamos a poder seguir, porque los palmeros somos fuertes. Que poco a poco la isla se vaya recuperando, y vuelvo a repetir, creo que tenemos un carácter fuerte. Los palmeros hemos vivido situaciones bastante, bastante malas a lo largo de la historia. Cada mañana veo el sol y siento ganas de vivir. tan perfecto su camino que estabiliza mi existencia y como ejemplo de seguir. Está creciendo en mi jardín el trago que hace un mes planté de una semilla del daikon. Es la 1:30 de la tarde en Canarias. Canarias a la 1, Paola Linares. Se los hemos contado, estamos pendientes de esa rueda de prensa del Involcán, del Pevolca, queríamos decir que será sobre las 2 de la tarde para darnos los últimos datos de la situación de la erupción en La Palma. Por lo pronto, parecería que poco ha variado desde ayer, cuando, como saben, una nueva fase más explosiva y con dos nuevas bocas que emanan lava, con lo que ahora serían tres bocas en total las que están expulsando desde esa erupción, desde el volcán. Un nuevo tuit escueto, por lo pronto, del Involcán nos informan de que se habría abierto un nuevo foco de emisión en esa zona, en esa erupción, un foco que se localiza más al oeste del foco principal, según precisa este organismo. Pero como les estamos diciendo, estamos a la espera de conocer más datos y sobre todo de tener esa rueda de prensa del Pevolca. Como decíamos también, esta mañana mostraba su preocupación en Canarias Radio el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata. La situación empeora, continúa la emisión de lava de manera importante y por tanto ese avance y ese ensanche, ¿no?, en algunas zonas de la colada. Una situación que obligó ayer además al desalojo de 160 personas de Tajuya, Tacande de Abajo y Tacande de Arriba. El porqué lo explicaba María José Blanco, directora del Instituto Geográfico Nacional de Canarias. El escenario peor sería el desmoronamiento parcial o total del cono eruptivo, generando flujos de alta velocidad que podrían expandirse lateralmente, llegando a zonas que no estaban previamente evacuadas. Ante esta situación, se decidió evacuar las zonas que el Comité Científico decidió que podrían verse afectados por una posible ocurrencia del escenario peor. Pues con estas nuevas evacuaciones son casi 6.000 las personas que han tenido que dejar sus casas en la isla. También el alcalde del Paso, Sergio Rodríguez, manifestaba a Televisión Canaria cómo había transcurrido la noche. El volcán seguía emitiendo lava que discurría, según comentaba, por encima de la colada anterior. Preocupa su evolución y que pueda salir del cauce primario y afectar a nuevas poblaciones. La preocupación que tenemos es que se saliera de ese cauce y pudiese afectar sobre todo aquí arriba al inicio, en la zona de Alcalá y después en la zona de Los Campitos, ¿no? La información que yo tengo en este momento es que en su mayor parte el trayecto que sigue es el mismo de la otra colada, discurre por encima, pero hay ciertas dudas respecto a determinadas zonas, ¿no? Es lo que vamos a comprobar con ese dron en esos momentos. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos para tratar de actualizarle toda la información con respecto a esta erupción. Canarias a la 1. Una simple fiesta puede acabar con la última copa en el hospital. El COVID-19 puede causar secuelas para toda la vida. Mantén la distancia de seguridad de 2 metros, lávate las manos con frecuencia y usa la mascarilla siempre. Entra en gobiernodecanarias.org e infórmate. Consejería de Sanidad, Gobierno de Canarias. Al pie de la actualidad, con todo el rigor. Porque tenemos que irnos en directo hasta la isla de La Palma. Lo estamos viendo en Televisión Canaria. Nuestros compañeros y compañeras de Televisión Canaria han podido captar ese momento en directo. Trasladando los testimonios, las incidencias y cualquier acontecimiento, los servicios informativos de la Radio Pública de Canarias relatamos minuto a minuto durante todo el día las consecuencias de la erupción del volcán de La Palma. Canarias Radio. Contamos la vida. Aquí está el punto cubano que en nuestro corazón vive y llegó desde el Caribe en el alma de un indiano. Ahora que está en nuestra mano hay que buscar la manera de darle lo que le espera para que esta tradición llegue a nuestro corazón. Canarias nunca muera. 8 sílabas. Cada sábado a las 8 de la mañana en Canarias Radio. Se acabó. Este fin de semana todo goles en radio. Segunda división. En el Gran Canaria, Las Palmas Ponferradina. Y en el Mediterráneo, Almería Tenerife. Primera femenina. Granadilla Tenerife Real Madrid. Segunda Federación con los partidos Mensajero Montijo, San Mateo Ceuta, Las Palmas Atlético Vélez, Antequera San Fernando y San Roque de Lepe Tamaraceite. Además, una nueva jornada de la Tercera División Canaria. En la Liga ACB, Lenovo Tenerife, Bilbao Basket y Unicaja Gran Canaria. ¿Alguien da más? Sí, nosotros. Donde haya un equipo y un deportista canario, allí estará Canarias Radio. Todo goles radio con Juanjo Toledo, el programa líder del fin de semana. Síguenos en las redes sociales, somos Todo Goles Radio, Canarias Radio. Contamos la vida. Canarias a la una, Paola Linares. Como les hemos contado, he estado contando, una de las cosas que preocupa mucho son esas cenizas, esas emisiones de ceniza al aire, a la atmósfera, que están complicando, entre otras cosas, también en las conexiones aéreas. Para saber cómo afectan estas cenizas a los vuelos, cómo afecta el espacio aéreo, vamos a hablar con Bruno Brusini, el excontrolador aéreo. Bruno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Paola, ¿qué tal? Bruno, gracias por atendernos. Cuéntanos, ¿por qué esas cenizas son tan peligrosas para los vuelos? El problema está en la composición de las cenizas. Su composición y la temperatura a la que se funden está por debajo de la temperatura de funcionamiento de la turbina de los aviones. Por tanto, en caso de que entre esa ceniza dentro del motor, puede fundirse y quedarse acoplada a todos los engranajes y mecanismos del motor, causando incluso, en el caso más grave, una parada o pérdida de potencia y de motor. Ese sería el caso más grave. Uh-huh. En los más leves podemos encontrarnos simplemente erosión en los componentes que acorta los plazos de mantenimiento. Todo depende de la densidad de la ceniza volcánica, del tiempo que se esté expuesta a esta ceniza, pero el problema principal sería este. ¿Y no hay nada que se pueda hacer? ¿Solo esperar a que cambie la dirección del viento? Sí, de momento lo que se puede hacer es evitar la nube de ceniza. El aeropuerto de La Palma sí se encuentra cerrado a operaciones comerciales desde esta mañana para ejecutar toda la limpieza de ceniza que está en la plataforma del aeropuerto de La Palma. Solamente pueden acudir vuelos de estado, vuelos de emergencia, etcétera, digamos, servicios básicos y urgentes, no vuelos comerciales. Sin embargo, en el resto del archipiélago, la situación y su pronóstico es mucho más positiva que la que estaba ayer. Ayer a las 3 de la tarde estaba la previsión de que se pudiera afectar incluso a Tenerife Norte, Tenerife Sur, que hoy llegara a Gran Canaria, pero sin embargo ha habido un cambio en la componente del viento y la ceniza se está viendo arrastrada hacia dirección noreste. Por tanto, la afección parece que de momento se limita al aeropuerto de La Palma, siempre a la espera de cómo evolucione la meteorología y el viento en altura. Uh-huh. O sea, ahora mismo el aeropuerto de La Palma estaría inoperativo por las cenizas que hay en la atmósfera, en el aire, o solamente por el tema de la pista que está llena de cenizas y que hay que limpiarla. Por ambas. La uh-huh. plataforma sí, efectivamente, está completamente llena de ceniza. AENA se está encargando ahora mismo de ejecutar la limpieza. Y también existe ceniza volcánica en la atmósfera. Ya más lejos de La Palma, el informe del Centro de Vigilancia de Ceniza Volcánica de Toulouse, que es el que se encarga de la vigilancia de esta ceniza en territorio canario, entre muchos otros, indica que la nube de ceniza que se está desplazando hacia el noreste, digamos que las notificaciones coinciden con una nube bastante dispersa, con poca cantidad de ceniza. Por tanto, ese de momento es un pronóstico positivo para el tráfico aéreo. Uh-huh. ¿Y quién se encarga de tomar esa decisión de si se puede, si un aeropuerto debe estar operativo, no debe estar operativo, si se puede volar? Porque hemos visto situaciones en las que el aeropuerto está operativo y AENA dice que se puede volar o que el aeropuerto está operativo, como decimos, pero las compañías deciden no volar. Sí, tendríamos tres instituciones que decidirían esto. Por una parte, aeropuerto se encargaría AENA, que es el gestor aeroportuario. Ellos son los que determinan si un aeropuerto está operativo o no está operativo por la razón que sea, en este caso por acumulación de ceniza. Después tendríamos ENAIRE, que es el proveedor de servicios de navegación aérea, empresa pública, es decir, donde estamos los controladores, que limitaría el uso del espacio aéreo. Y por último, y si eso es lo más importante y son los que están tomando las decisiones en cuanto a volar o no volar de momento, excepto en el aeropuerto de La Palma, son las compañías aéreas. Ayer veíamos el caso, por ejemplo, que la operativa en Tenerife Sur, con ciertas variaciones, se seguía manteniendo, pero hubo un vuelo de British Airways que venía desde Heathrow hasta Tenerife Sur, que en lugar de llegar a Tenerife Sur decidió desviarse hacia Las Palmas. Uh-huh. A la vez había otros aviones que sí estaban aterrizando en Tenerife Sur sin problema. Muy bien. Bruno Brusini, controlador aéreo, muchísimas gracias por hacernos algunas aclaraciones sobre esto que tanto nos interesa, porque al fin y al cabo es la conectividad de las islas lo que está en juego y lo que estamos está en riesgo en estos momentos. Bruno, muchísimas gracias. Un saludo. Un placer y muchas gracias a ustedes por la excelente cobertura informativa. Muchas gracias, buena tarde. Bueno, vamos a hablar también con Itaiza Domínguez, él es sismólogo del Instituto Geográfico Nacional en Canarias. Itaiza, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Itaiza, bueno, estamos pendientes de ese nuevo foco que al parecer se ha abierto, un nuevo foco de emisión que conocíamos hace pocos minutos, según un tuit que ponía, un escueto tuit, como decimos, el Instituto Volcanológico de Canarias. No sé si estás al tanto de esta novedad. Sí, bueno, hay que tomarlo con cuidado ahora mismo porque la actividad que se ve no permite que estemos seguros de que es un punto de emisión uh-huh. continuado o si ha habido algún tipo de avalancha y lo que estamos viendo es la nube que genera esa avalancha por la colada que está emitiendo el volcán. Así que sé que durante los próximos minutos, horas, se harán vuelos para hacer reconocimiento y comprobar in situ realmente la situación, ¿no? Uh-huh. Es verdad que en un principio hubo una nube que se vio en algún momento en televisión que parecía que competía, ¿no? Que con la principal, ¿no? Empezaba a subir en altura, generaba aparentemente una columna, pero no está mantenida, con lo cual todavía es pronto para saber si es un punto de emisión regular, si es una emisión gaseosa lateral o si realmente tenemos algún tipo de fenómeno no directamente relacionado con magma que esté saliendo, sino con la colada que está emitiendo el volcán. ¿Y qué es lo que ha ocurrido, Itaiza, desde ayer por la tarde, cuando de repente todas las informaciones se empezaron a repetir, diversas informaciones, a suceder muchas informaciones diferentes? Se tuvo que desalojar, como sabes, a la localidad de Tajuye, de Tacande de arriba, Tacande de abajo, 160 personas. ¿Qué cambió en la erupción, en el volcán? Bueno, se aumentó fuertemente el tremor volcánico. Estaba aumentando la explosividad, se veía también en las imágenes cómo aumentaba la explosividad y, bueno, cambiaron algún otro parámetro que parecía indicar que podríamos tener podría producirse algún colapso del cono, ¿no? Lo cual podría aumentar el radio de peligro de la erupción, ¿no? Entonces uh-huh. yo creo que por eso se decidió la evacuación que se hizo, ¿no? En principio, al final el proceso bajó en energía y fue cuando vimos que salían esas dos bocas muy pegadas que estuvieron emitiendo colada de lava durante toda la noche y finalmente esta mañana parece que se derrumbó otra parte del cono, ¿no? Se derrumbó otra parte del cono y ahora está emitiendo o estaba emitiendo solo por el cono principal, ¿no? Eso, bueno, muestra lo dinámicos que son estos procesos volcánicos. Uh-huh. Se dice, he leído, que esa lava pudo encontrarse con un acuífero de agua, de ahí también esa explosividad. Sí, bueno, o un acuífero, bueno, que puede encontrar agua, si puede ser un acuífero uh-huh. o simplemente roca saturada por agua, pero sí, al final, al encontrarse con agua, ese agua se evapora instantáneamente, añadiéndose gas al magma que está ascendiendo y aumentando su explosividad. Al final siempre hemos dicho que la explosividad depende del contenido de gas que tenga el magma. Cuanto mayor contenido, pues más posibilidad hay de que genere explosiones, ¿no? Uh-huh. Y desde ayer, desde que ocurrió esto ayer, ¿se está emitiendo más lava que antes? ¿Es más fluida? Porque al menos eso es lo que aparece a través de las imágenes que nos ofrece Televisión Canaria. Sí, o sea, a partir de ayer por la tarde la emisión de lava fue mucho más fluida. Ya dijimos también que estas cosas cambian y las erupciones volcánicas son pueden empezar de un tipo y evolucionar hacia otro tipo, no es que sea un tipo totalmente distinto, porque las trombolianas suelen tener esos comportamientos, pero sí podemos tener lavas viscosas en un principio y luego lavas más fluidas que puedan avanzar más rápido hacia abajo, ¿no? Hacia la zona más baja. En este caso, pues la pendiente ha hecho también que facilite esa velocidad, pero sí es verdad que las imágenes se veía como la colada era mucho más fluida que la que estamos viendo en días anteriores. Y sí parece que por lo pronto estaba fluyendo, al menos hasta la mañana de hoy, por la colada anterior, lo cual sería bueno, ¿no? Sí, o sea, en principio esto es habitual, lo que pasa que se ha producido porque realmente estaba el centro emisor muy cerca del anterior, entonces al final va a tomar un camino similar, ¿no? Esto a veces ocurre que la colada anterior forma, o la colada nueva forma un canal sobre el anterior y acaba saliendo con más velocidad, ¿no? Pero bueno, todavía es pronto para saberlo, habrá que evaluar sobre el terreno hasta dónde ha llegado. Ahora mismo ha cambiado otra vez porque esa colada ya no está emitiendo en ese punto. Habrá que ver cómo ha cambiado y ya digo, estos procesos son muy dinámicos y pueden cambiar de un momento a otro, como hemos visto que en menos de 24 horas ha habido varios cambios, ¿no? Sí, sí, sí. Supongo que también permanece el riesgo, nos hablabas antes de que ha habido algunos derrumbes en la zona, ese riesgo permanece todavía, ¿no? ¿Puede haber más? Sí, todavía hay un cierto grado de explosividad en la erupción. Estamos viendo que la columna de ceniza vuelve a crecer, no a niveles que teníamos ayer, pero sí tiene al menos un par de kilómetros de altura. Y bueno, el riesgo no sé si ha desaparecido todavía, habrá que analizar los datos. De hecho, el comité científico está reunido ahora mismo analizando todos los datos que tenemos, todas las instituciones, para ver cuál es la evolución esperable ahora, ¿no? Uh-huh. Y ayer también debatíamos en la redacción, Itaiza, sobre las diferencias entre fisuras y bocas. ¿Nos puedes explicar si hay diferencia y cuál es esa diferencia? Bueno, es una cuestión casi geométrica, ¿no? Uh-huh. Normalmente siempre hablamos de fisuras más cuando son lineales, ¿no? Y por eso al principio era evidente. Cuando empezó la erupción teníamos una fisura de 200 metros de longitud, ¿no? Era una emisión lineal que al final convirtió en muchos puntos, ¿no?, de emisión, porque no, al final la estructura va cambiando, se va acumulando material y acaba saliendo por ciertos puntos, ¿no? Y al final la evolución ha hecho que salga por un solo punto, que es el cono principal, y de vez en cuando siguen saliendo puntos de emisión. Ahora mismo ya se podría hablar de una fisura si volviera a salir una alineación de una emisión en una distribución lineal, ¿no? Uh-huh. Y hay varias bocas, pero por lo pronto sí sigue habiendo un cono principal, ¿no? Porque también nos has hablado de la importancia de diferenciar entre esos conos, que haya uno solo y un cono principal, digamos, ¿no? Que no haya dos por el momento. Sí, bueno, yo digo, ayer empezó a emitir material por la ladera del cono y claro, esa emisión puede acabar formando otro cono secundario, que a veces pasan algunas erupciones. Lo que pasa es que debía estar tan cerca que acabó afectando la estructura y ahora tenemos otra vez el cono principal, ¿no? Pero bueno, esto puede cambiar en cualquier momento y generarse a lo mejor algún cono secundario. Ya le digo, esto por las imágenes que vemos y la información que tenemos, pero puede cambiar en cualquier momento. Pues Itaiza Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, muchísimas gracias por atendernos, aclararnos estas dudas que tenemos y nos mantenemos desde luego a la espera de la rueda de prensa del PEVOLCA para comentarnos, decirnos la última hora sobre cómo va esta erupción. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias. Hasta luego. Vamos a hablar también, en este caso, con David Suárez. Él es el delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología, de la EMET, porque ellos también están haciendo trabajos importantes en la zona. No estamos hablando solamente de predicción meteorológica. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, como decía David, el trabajo de la EMET no es solo el tiempo que vamos a tener el fin de semana, va mucho más allá y ahora, en esta crisis, lo estamos viendo. En el caso de La Palma, han desplegado instrumental atmosférico para vigilar las emisiones del volcán. ¿Qué permite hacer este instrumental? Sí, bueno, de hecho, evidentemente, la EMET está presente en el comité científico, en el cual pues nos reunimos pues todos los días y hacemos un continuo, ponemos en conocimiento de todos pues la meteorología, las condiciones meteorológicas, para que el comité científico pues también y Protección Civil pues pueda tomar las mejores decisiones posibles, ¿no? En este caso, lo que es la actividad de EMET transversal, tenemos desde apoyo meteorológico para la zona de donde está la zona eruptiva. También proporcionamos unas simulaciones en cuanto a la distribución, tanto espacio como tiempo, de la ceniza volcánica, tanto vertical como horizontal. Por lo tanto, hacemos como una visión 4D del movimiento de lo que es la distribución de ceniza. Uh-huh. Esto es muy importante para el sector aeronáutico y dentro de nuestras competencias, ya fuera del PEVOLCA, pues evidentemente tenemos que activar una serie de procedimientos para que la meteorología pues se introduzca en lo que es la toma de decisiones también en cuanto a la operatividad aeronáutica, ¿no? Tanto por el espacio aéreo como los propios aeropuertos, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, sí hemos desplazado a varios técnicos que van a estar ahí pues lo que dure la emergencia, para tomar una serie de medidas. Lo que nos interesa es caracterizar este fenómeno desde distintos puntos de vista, ¿no? Conocer pues lo que es el perfil atmosférico del penacho, conocer distintas características físico-químicas para poder dar una mejor respuesta. Y bueno, ya que están vigilando el recorrido de la ceniza, ¿cómo se está comportando en este momento? ¿Qué podemos esperar en las próximas horas? Sí, ayer ya lo adelantábamos y salía en el comunicado que hacemos del Comité Científico. Esperábamos un giro en torno a los 3.000 metros, entre 3.000 y 5.000 metros de la atmósfera, un giro del viento que lo que iba a producir es que la nube de ceniza que se está, hay como dos zonas principales, ¿no? Una que está al suroeste de La Palma, que está afectando más bien a niveles desde superficie hasta en torno a 1.500 metros, y otra que es más al nordeste, al este de la Palma, que ha afectado con dióxido de azufre a niveles altos, ¿no? Y esto pues también tiene un efecto en la aviación. Ayer los modelos pues nos señalaban este cambio de viento y así pues lo pusimos en conocimiento tanto de NAIRE como del Comité Científico para que pudiese ser pues que estos pronósticos ayuden a la toma de decisiones, ¿no? Uh-huh. Hoy se ha producido este cambio como preveían nuestros modelos y nuestros predictores y por lo tanto ahora tenemos un entorno pues más favorable para la aviación civil. De hecho pues el único aeropuerto que está inoperativo por la acumulación de cenizas es el aeropuerto de La Palma. El resto pues está operativo. El espacio aéreo pues en aire también está declarado como que está operativo y por lo tanto bueno, lo que intentamos es con estos pronósticos adelantarnos para que evidentemente se tomen las mejores decisiones posibles. Y en cuanto a la calidad del aire que deja este volcán, entendemos que la calidad del aire es segura. Sí, buena, en estos momentos, pues lo que es la campaña, como lo puede ser de otra manera, de medición se ha reforzado y está liderada por el gobierno, por los técnicos del gobierno de Canarias, que son los que tienen la competencia. Hemos activado distintos protocolos de convenios para colaborar entre distintas administraciones y organizaciones, como es la UME, AEMED, el Cabildo de La Palma y demás, para hacer un refuerzo de la monitorización, porque evidentemente es importante controlar lo que es la calidad del aire. En estos momentos la calidad del aire es buena, porque además lo que es la inyección de cenizas y gases se está haciendo a niveles superiores, en zonas no pobladas, y por lo tanto lo que es la calidad del aire, dióxido de azufre y demás parámetros están siendo buenas. De todas maneras, se está monitorizando continuamente y los técnicos pues estamos intercambiando datos y evidentemente esto siempre se pone en conocimiento del comité científico, ¿no? Porque esto, todas las conclusiones que sacamos en el comité científico se trasladan al comité director. Uh-huh. y con esto pues se juega después para hacer las medidas de protección a la población. Bueno, pues desde luego, como decía al principio, esto ha servido también para que se conozca que el trabajo de la EMET va más allá de predecir el tiempo que vamos a tener el fin de semana, ¿no, David? Sí, es importante la actividad que hace AEMET a través de la delegación de AEMET en Canarias. Pues tenemos en total unas 100 personas trabajando en Canarias y tenemos distintas actividades, ¿no? Estamos integrados en los planes de protección civil del gobierno de Canarias en los distintos planes. En este caso el PEVOLCA, pues participamos tanto en el comité científico como en el comité asesor, que se activó también la semana pasada. Entonces la verdad que el trabajo entre las distintas administraciones es lo que da al final que tengamos un buen conocimiento del fenómeno, ¿no? Necesitamos un conocimiento multidisciplinar desde todos los puntos de vista posibles para tener una mayor respuesta, es decir, un mejor conocimiento para dar una mejor respuesta a toda la población y a todos los sectores, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que nos permite pues tener una visión global, ¿no? Pues David Suárez, delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo, buen fin de semana. Un saludo, buen fin de semana. Vamos también a conocer cómo está viviendo esta situación. Ya saben que los agricultores, los ganaderos, la agricultura, la ganadería, lo está pasando mal por todo lo que esta situación, no solamente por la ceniza, sino por lo que pueda venir después de la lava, del volcán, cómo se quede finalmente la isla, cómo queden esos terrenos y a qué terrenos puede afectar y está afectando la lava. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ayer en La Palma prometió dos paquetes de medidas para la isla, unas inmediatas y otras para la reconstrucción de La Palma. El sector agrícola y ganadero, ¿cómo recibió este anuncio en lo que les compete a ellos? Vamos a preguntárselo a Miguel Martín, él es presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de La Palma. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo han recibido, Miguel, el anuncio que hizo ayer Pedro Sánchez en lo que a ustedes les compete? ¿Cómo se han visto reflejados en este anuncio? Hombre, como una buena noticia, porque lógicamente ese compromiso esperemos que se pueda ejecutar y que al final pues todos podamos resarcir lo que son los daños económicos a los afectados. Está claro que los daños sentimentales no se los podemos resarcir porque el que pierde una casa, pues todo lo que lleva consigo no se lo podemos dar, pero claramente los daños económicos tenemos que, de alguna manera, todos los palmeros luchar para que eso se cumpla y que al final, porque no pierden solo los que están afectados, pierde toda la isla. Por lo tanto, esperemos que al final, entre la solidaridad de uno, el compromiso de otro, el acuerdo entre todos, el diálogo permanente que tiene que haber entre las distintas administraciones para que pueda cumplirse eso, pues al final no pase lo que ha pasado en Lorca, que han estado 10 años para reconstruir, sino que nosotros podamos hablar pronto de que hemos podido volver a otros terrenos, porque yo entiendo que lógicamente el volcán pues se tendrá que quedar como espacio natural protegido, porque es muy difícil poder hacer de nuevo ahí algo que nos permita pues, volver a cultivar, pero creemos que al final pues lógicamente tiene que ser de esa manera. Lo que sí que tenemos que decir claramente es que en este momento no sabemos cómo vamos a quedar porque estamos empezando, no sabemos cuántos días vamos a estar, no sabemos qué daño va a haber, no sabemos qué daños colaterales van a haber y por lo tanto lo que tenemos que seguir es viendo, tomando decisiones día a día que nos permitan pues claramente ir intentando resolver esta situación que es complicada y que es un drama. Y si de ustedes dependiera brevemente, Miguel, porque nos va quedando ya poco tiempo para terminar, ¿qué ayudas les harían falta? ¿Qué pedirían concretamente a los responsables políticos? Claramente, muy rápido. Primero, lo que tiene que haber son unas ayudas directas ahora mismo en este momento para lo que son los alquileres o pago de y algún tipo de pago para que los ciudadanos sigan sobreviviendo. Y a posteriori, pues una buena valoración, con un justo precio de todo lo dañado para poder compensar y ver si el resto de las zonas afectadas por la ceniza principalmente, pues haya que valorarlo a través de los agroseguros, aunque agroseguros no pague, pero que pueda pagar el Ministerio de Economía y Hacienda para poder pues tener que no haya daño y que la gente pues no se vuelva loca queriendo cortar, queriendo hacer las cosas, porque al final lo que necesitamos claramente es que todo el mundo no salga lo menos perjudicado posible. Yo creo que ese tipo de medidas se pueden hacer y bueno, ese ERTE que pueda ayudar a quien tenga que poner a alguien en el paro en ese momento porque ocasionalmente no puede ir a la finca o a los propios empaquetados, que ahí sí que les afecta mucho el ERTE, porque los propios empaquetados que no están empaquetando esos 500.000 de kilos semanales en la zona, pues puedan dispensar de esa gente unos días en tanto en cuanto pues no podamos tener fruto otra vez. Pues Miguel Martín, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de La Palma, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte y esperemos que esto no vaya, por lo menos no vaya peor. Nada, gracias a ustedes por la preocupación y esperemos que al final la solidaridad de todos nos haga salir de esta situación. Ojalá sea así. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Te olvidaste del olor de mi piel, de los besos de las noches de placer. Te olvidaste de lo lindo de tocarme, de lo bien que te sentaba a ti amarme. Te olvidaste de lo que era la pasión, de la historia que escribimos los dos. No supiste entender mis decisiones. Pues nos despedimos hoy con la música de la argentina Nati Peluso, que tenía previsto estar en la Isla Bonita el próximo viernes 1 de octubre y que esta semana ha cancelado el concierto de El Paso debido al volcán en Cumbre Vieja, al igual que también lo han hecho otros artistas como Amaral. La productora Macarones informa de que la devolución de las entradas estarán a través del mismo método que se hizo la compra. Como saben, muchos otros eventos y actividades han tenido que ser suspendidos debido a este volcán. Con la música de Nati Peluso, como les digo, nos despedimos. Viene ahora el deportivo y enseguida atentos para interrumpir en cualquier momento en cuanto comience la rueda de prensa del Pevolca para informar de la última hora, del último dato del volcán de Cumbre Vieja.